explícito en ninguno de los casos, más allá de que uno tenía una visión y decía esto va para tal lado, no hubo un plan de gobierno explícito. Estaba, para la mayoría de la gente estaba implícito y por eso los votaban. Pero no fue explícito de ninguna manera. Así que, digamos, lo que ustedes están Es cierto. planteando es, yo diría que es hasta fundacional. De lo contrario, porque, a ver, vos hablás de la derecha y de los 4 años de derecha que tuvimos, más todos los demás que tuvimos antes, o de neoliberalismo, o llamémoslo Claro. como lo querramos llamar. Ellos tienen el plan muy clarito y muy pulido. Es tristísimo que desde aquellos que pensamos en el espacio nacional y popular, y desde el PIB revolucionario, Claro. es tristísimo que no haya entre todos aquellos un plan claramente delineado, entonces sea tumbos. Sin ir más lejos, este tema de del río Paraná, que lo resolvieron con un decretazo en el cual mandaron a que ahora que terminen los 90 días que se les dieron extra a las dos empresas, que lo haga la Dirección General de, no, ¿cómo es? La Administración General de Puertos, que en realidad es Sí. gatopardismo, porque la Administración General de Puertos va a salir a contratar. ¿Y a quién va a contratar si no a los que ya estaban haciendo el trabajo? Por ahí algunas cosas más chicas las contratan por otro lado, pero lo gordo lo van a hacer los que estaban haciendo el trabajo. Me parece a mí, ¿no? No sé qué Claro, opinás vos. sí, seguro, seguro. Eso te decía, el camino de la unidad verdadero es el de escuchar, de integrar y de convocar en serio a todos los sectores, pero no convocarlos desde lo formal, sino verdaderamente crear las herramientas, el modo de expresión y de representación que requiere, por responsabilidad histórica, un frente que ha sido sustancialmente la vertiente por donde hemos recuperado el gobierno, no el poder para las y los argentinos. Tal cual. Entonces, y yendo a lo que vos decías con respecto a lo de Paraná, con respecto a los ríos de Paraguay, con respecto a esa situación que no termina solamente en lo fluvial y en la cuestión del río, sino que se traslada automáticamente a nuestra soberanía también en el sur, porque si se traba el canal de Magdalena y seguimos saliendo por Montevideo, bueno, estamos en serio problema para llegar al sur y para definir aparte la política estratégica del litoral marino, por una política de sumisión al capital extranjero que va a seguir aportando las empresas para el dragado, el balizamiento, el peaje, etcétera, etcétera, etcétera. No es ya administración de los ríos, sino es el gobierno de los ríos. Es lo que venimos peleando fundacionalmente desde que la patria fue creada. Entonces, estas cosas que sucedieron, por ejemplo, con anterioridad a Rivadavia, que se trasladaron históricamente en el tiempo, si un gobierno popular no las cambia, vamos a seguir dentro del mapa de la dependencia. Nosotros estamos dentro del objetivo contrario, que es el de la emancipación, la liberación nacional y social, y de creando los canales. No decimos que todo se puede hacer de una sola vez y en todos los ámbitos, pero decimos que hay que apurar las definiciones, decimos que tenemos que otorgarle mayor poder a quien representa al ciudadano común, que es el Estado, los Estados, a la nación y a las provincias. Tenemos que federalizar justamente el manejo de esos ríos, federalizar el manejo junto con la nación. La federación es eso, es la descentralización del poder político del Estado. Entonces, la nación por un lado, junto con las provincias, ver cómo defendemos también la proyección en el litoral marítimo y cómo defendemos nuestra utilización de la Antártida, cómo defendemos la discusión en Malvinas, para Malvinas, mejor dicho. Bueno, todas estas cuestiones son las que no están sucediendo. Y verdaderamente, más allá de la pandemia, creo que teníamos a un conjunto, a un colectivo, mejor dicho, de compañeros y compañeras capaces que representan a las distintas fuerzas, para mientras tanto ir forjando el modelo que queremos. Durante la pandemia se pudo haber hecho también. ¿Por qué? El Ministerio, por ejemplo, de Salud, está abocado directamente a la pandemia. El Ministerio de Economía está abocado también a la discusión de la deuda externa, pero también tiene que prever los recursos para la compra de semejante cantidad de millones de vacunas en la pandemia. Cualquier otro ministerio, el de transporte, no supo solucionar, lamentablemente, durante la gestión del fallecido Meoni, ni ahora menos con quien lo vino a suplantar, una cuestión que entra dentro del el pensamiento nacional de este espacio. No se pudo saldar eso todavía, y como bien vos decías vos, el hecho futuro acontecer verdaderamente nos deja, no con dudas, con todas las certezas de que lamentablemente se va a seguir por un camino equivocado con respecto a esta administración ya gobierno de los ríos, del Estado central, básicamente, de ese eje soberano, de ese eje que tiene que ver con un recurso natural como es el agua, de ese eje del cuidado del medio ambiente en esa región, se desentiende básicamente otorgándole la concesión a estas empresas que en modo alguno representan ni los intereses argentinos ni los intereses en conjunto que tenemos que buscar para fortalecer la unidad latinoamericana como un eje geopolítico y geoeconómico. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que revisar. Y además, que el 85% de las exportaciones argentinas salen por esa vía. Exactamente, por eso te hablaba hoy del comercio exterior, ¿no? Claro. ¿En manos de quién está el comercio exterior? No, está todo privatizado. Exactamente. Vos fíjate lo que pasó con Vicentín. Un anuncio de nacionalización a los 15 días cambiando de plan. Bueno, si tenemos mesas de concertación que banquen las políticas, que apoyen justamente esa visión de nacionalización, si está el poder popular en serio, representado en una mesa, y en plena gestación y expansión, como debe ser siempre, no nos tenemos que contentar con que haya una mesa de representación con siempre los mismos sectores, no. El poder, la creación del poder popular es dinámica, la creación del poder popular va privilegiando ese dinamismo, va incorporando y se va ensanchando y creciendo, esa es la búsqueda. Seguro, para seguro. Tener al gobierno. Seguro. Estaba pensando mientras vos contabas lo de Vicentín, estaba pensando en los tipos de este pueblo donde está Vicentín, que salieron a defenderlo y se quedaron en pelotas y a los gritos. Así es. Perdieron todo. Así es. Qué locura, ¿no? Claro que sí, ahí. Sí. Eso también es lo que tenemos que evitar, ¿no? Sí, sí. Cómo a veces, en determinados lugares, o en determinados espacios, mejor dicho, le hacen creer a la gente que la defensa de los intereses foráneos es la defensa de su propio bienestar, cuando evidentemente, como bien vos lo manifestabas, representa lo contrario, ¿no? Exactamente todo lo contrario. Fíjate cuando fue lo de la 125, había un montón de clase media que jamás se había subido un caballo ni había visto de cerca una vaca y defendían los intereses del campo, con sus opiniones, con el esqueleto cultural de la dependencia a través de los medios de comunicación masivos como les perforaban la cabeza. Es decir, había una alienación, eso sí que es alienación. Básicamente esa alienación. Fíjate vos que todavía no se ha cambiado o no se ha modificado de ninguna manera el reparto de la pauta oficial. Sigue siendo las empresas del grupo Clarín las que más pauta están recibiendo. Y ahora Seguro. han permitido que Edenor pase a ser del grupo Vila Manzano, que en realidad es Vila Manzano y el, ¿cómo se llama este? El dueño del cloro, Sí. que... Bueno, esas son las cuestiones, claro, esas son las cuestiones que no pueden pasar en un gobierno popular, pero cuando No se deja, deben de ninguna manera tener razón. claro, no hay que dejarlas pasar. No hay que Claro. dejarla pasar, A, ni menos fomentarla, ni claro. menos fomentarla. Y al no haber una tribuna o una comunicación ida y vuelta entre todos los que forman Claro. parte del Frente de Todos, hay una autocracia en definitiva. Me da bronca tener que decirlo de esta manera. Sí, por supuesto que da bronca, pero es la realidad. Y es lo que tenemos que cambiar, o si no, bueno, darnos cuenta que no es este el camino y buscar la construcción. Un espacio alternativo que comience nuevamente a levantar estas banderas, pero no solamente a fortalecerlas, sino cumplirlas, ¿no? Crear las herramientas indispensables para hacerlas vivibles, ¿no es cierto? Hacerlas realidades. Seguro, seguro. Te hago una pregunta, Sí. Juan. Si alguien quisiera consultar la propuesta que hace el frente dentro del frente, ¿hay dónde consultarlo? ¿Hay en algún lugar dónde buscarlo? Sí, toda la fuerza lo tenemos en nuestras páginas Ah, de Facebook, perfecto. por ejemplo, que son públicas, pueden acceder. Ajá. Yo, por lo que vi, hay otras fuerzas que están dentro de este frente, que Sí. también las han publicitado y están en la del PI, tanto de provincia como de capital, están Correcto. disponibles, ¿eh? ¿Y las demás provincias, en algún momento ustedes se juntan con esta gente de las demás provincias del PIB y de los otros partidos, digo? No, todavía no. Esta ha Ah. sido una experiencia de los últimos días, de las últimas semanas, mejor dicho, donde construimos estos dos distritos importantes, provincia con CABA. Fruto de Son más de un realidades año, muy, sí, perdón, obviamente que son realidades muy diferentes en nuestras provincias, las políticas, las del armado, las de la claro, existencia inclusive de las mismas fuerzas en cada una de ellas. Así que, pero es un camino que yo creo que va a servir como para ir ampliando las posibilidades en otros distritos importantes y no tan importantes. En la medida que se comience a ser consecuente con la defensa de la legitimidad del voto, del sentido del voto del 2019, esto va a ir ocurriendo, inclusive va a corregir, creo, ¿no? Que puede llegar a corregir determinados modos de hacer política en algunos distritos, y va a tener su buena réplica en distintas provincias. Nosotros vamos a tener recién reunión de la Mesa Nacional este sábado, seguramente se van a exponer estas experiencias, que entendemos son valiosas, al menos en estos dos distritos. Como para ir forjando la convicción de nuestros compañeros comprovincianos, esta visión de amplitud, de necesidad política que tenemos por cumplir a rajatabla el sentido del voto popular del 2019, y de ir creando las posibilidades de que ellos también tengan sus propias experiencias en el caso de estar interesados. Bueno, como dice el título del programa, el tiempo no para, así que tenemos que ir a un breve corte y luego continuamos con la entrevista. Que le llaman distancia, eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás? ¿Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrá de explicar. La convención de ustedes, hablando del PIB, sí, los autorizó a vos y al presidente de la convención. Pero a nivel distrital, ¿cómo cada uno de los presidentes de distrito tienen algún tipo de instrucción o de marco de referencia de cómo manejarse? Sí, en base a lo que estamos hablando tanto en la convención como en anteriores plenarios, claro que están dadas las explicaciones y el marco, ¿no? Mejor dicho. O sea, hay un marco de referencia dentro del cual ellos se mueven. Perfecto. Claro. Viste que también la provincia de Buenos Aires es muy diversa, ¿no? Claro. En cuanto a la realidad de los distritos y a la existencia misma de las fuerzas, de estas tres, cuatro fuerzas, en algunos distritos, por ahí no son coincidentes. Pero aquí lo importante es plantear esta herramienta, ir buscando el cauce político adecuado para que donde no existen justamente estos partidos o agrupaciones, alguno de ellos pueda llegar a representar esta voz, pueda llegar a convocar al resto de los sectores aliados, porque la fórmula es esa, al resto de los sectores aliados. Hay mucha disconformidad dentro del Frente de Todos, no solamente en el PIB, en estos tres espacios. Está claro. Coincide mayormente con nosotros, o sea que ahí está también la potencialidad. Sí, es, digamos, lo que vos acabás de decir, es cierto, dentro del Frente de Todos, más allá de que fuera del Frente de Todos está el espanto, dentro del Frente de Todos hay un grado de disconformidad y de efervescencia desde las bases, ¿no? Sí. Eso sí, claro. Es notorio eso. Eso es bien notorio. Yo te decía que creo que hay una potencialidad importante para ir indagando, para ir consultando, para ir congregando, convocando donde se pueda. Claro. Y también, me parece a mí, hay mucho militante que se quedó en la casa en los últimos tiempos. Quizás por entender que aquí no hay un ámbito de democracia interna, no hay un ámbito que los convoque a la participación efectiva. Entonces, bueno, cuidado porque esto en el corto y mediano plazo puede llegar a ampliarse, y en esto tenemos que pensar también para el 2023, no solamente para esta elección, sino muchas de nuestras fuerzas que han sufrido históricamente estos desfasajes entre lo que se vota y la organicidad interna, puedan comenzar a caminar por un camino de construcción, por un camino de amplitud, de recuperación de nuestra propia militancia y la de los otros compañeros, muchos que todavía no han militado, pero que si ven un espacio clave ideológicamente, un espacio que convoca en serio, un espacio que tiene proyectos, que define políticas, seguramente podrán sumarse o querrán sumarse, lo que sería verdaderamente un éxito. Sí, la verdad que la propuesta de ustedes es, además de ambiciosa, por lo último que acabas de decir hace un rato, me parece que hay un caldo de cultivo sobre el cual trabajar y que es posible que dé el resultado adecuado. Hay que trabajarla mucho, ¿no? Y publicitarla, claro. Mucho. Y publicitarla. Exacto. Mucho. Sí. Si alguien quisiera acercarse tanto al partido de ustedes como a los otros partidos, ¿cómo tendría que hacer? Porque vos estás diciendo, bueno, tenemos que recuperar esa militancia que se quedó en la casa. Es cierto. ¿Cómo tendrían que hacer si, digamos, yo quiero volver a militar? ¿Qué hago? Y en tu distrito seguramente, ir viendo a los compañeros y compañeras de nuestros partidos, de nuestras agrupaciones, y contactándose por las redes, porque por hoy es bastante fácil el acceso y la comunicación. Nosotros tenemos varias páginas de redes, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Esas cosas hay que aprovecharlas hoy en día. Con muchos nos hemos podido, en los últimos años, contactar así. Inclusive hemos vuelto a algunos distritos donde hacía mucho tiempo que no estábamos. Hemos tenido algunos distritos nuevos también. ¡Qué bueno! También. Sido un esfuerzo, pero hoy en día es mucho más fácil poder llegar a esa comunicación. Pueden, en la página de Facebook de la provincia de Buenos Aires, del Partido Intransigente, ahí pueden dejar sus mensajes. Nosotros trataremos de relacionarlos con las compañeras y compañeros que estén en los distritos, para que se puedan contactar. Pueden dejar sus teléfonos alternativos, para que nos comuniquemos. Bueno, estas cuestiones hoy, si bien llevan un poquito de tiempo, son verdaderamente un poco más factibles que hace mucho tiempo, que tenía que conocer en tal pueblo con quién hablar o, y tener o un local lugar, mucho más difícil. Claro, tenés razón. Además, hay algo que vos dijiste hoy que me llamó la atención, porque claro, uno tiene siempre una visión desde, en mi caso, vivo en el conurbano bonaerense. Por lo tanto, mi visión es desde el conurbano. Pero vos en un momento dijiste el éxito del plan de vacunación que prácticamente está extendido a toda la población en algunas ciudades. Y claro, en una ciudad de 500.000 habitantes es difícil llegar, claro, a los 500.000 o a los 300.000, que sería digamos, el 60%, o a los 350.000, que sería el 75%. Pero en todas las ciudades del interior, que son muchísimo más chicas, es otra la realidad, y los planes de vacunación han abarcado mucho más, más amplia gama de la población, ¿no es cierto? Ha sido así, sin lugar a dudas. Claro. Hoy justamente estábamos hablando al mediodía de eso, con unos compañeros de La Plata, que justamente tenían ese problema, ¿no? La Plata, vos viste, junto con La Plata y Mar del Plata, mirá qué cosa, ¿no? Como coinciden los nombres. Son los dos distritos que más han crecido en los últimos 10 años en la provincia de Buenos Aires, más de 15 años como mismo. Pero bueno, han crecido exponencialmente en población. Y esto se nota a la época de la llegada de la vacuna. Pero en otras, en otros distritos medios o más chicos, es cierto, la vacuna se ha expandido fortísimamente, ha llegado a sus destinatarios, y esto da cierta tranquilidad, no como para perder el cumplimiento de los cuidados indispensables, ¿no es cierto? No, a ver, estar vacunado no te da licencia para salir. Ya, no sabemos si las vacunas cubren todas las cepas o no, pero bueno, es un adelanto y yo creo que da un determinado margen de maniobra para comenzar a hacer política ya un poquito más definidamente en el territorio, ¿no es cierto? En la relación, no con actos grandes en un club, por ejemplo, pero sí con reuniones, con distanciamiento, con el margen de, cuantitativo que hace falta. Esto es importante. Hoy, por ejemplo, estaba caminando por aquí, por Bahía, primero en Bahía Blanca había la mañana, y ya se veían algunos colegios que comenzaban a recibir a la gente. Puntalta, colegio saliendo la gente, bueno, estas cuestiones que tienden a recuperar mínima normalidad, segmentadamente, son importantes y hacen a ese plan que bien rescatabas vos, que en algunos lugares está dando muestra, pese a la crítica acérrima, de sectores interesados, económicamente, farmacéuticamente, los grandes laboratorios, ¿sí? Esas cuestiones tienen otro correlato en la realidad hoy en día. Totalmente. Son intereses, es otra historia. No son intereses del pueblo, sino que son intereses normalmente comerciales y de grupos muy reducidos. Juan, ¿te queda algo en el tintero que quieras comunicar a la audiencia de Radio Cooperativa La Reconquista? Sí, básicamente invitarlos a la participación, al Partido Intransigente, a que conozcan nuestras redes, nuestras páginas, que se puedan llegar a contactar, que tengan una comunicación, un contacto fluido. Esperamos responder en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, las puertas del partido siempre están abiertas, en pandemia o fuera de la pandemia. De alguna forma iremos viendo las posibilidades de sumar a todos los compañeros y compañeras que siempre han visto en el Partido Intransigente un eje de participación y de consignas claras, ¿no? Es lo que a veces se necesita en tiempos relativos, de valores relativos. Nosotros tenemos consignas muy claras, un modelo de construcción política para la profundización del camino hacia la emancipación nacional, la unidad latinoamericana, la defensa de los valores y de los, y de los derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos que es tan rico, que debe ser conocido y que debe ser plasmado en todos nuestros municipios para defender justamente el orden y el sistema democrático. Y aparte tenemos causas, ¿no es cierto? Causas que se conectan fervientemente con los mejores anhelos y los sueños de las argentinas y de los argentinos, los sueños históricos. Somos parte del movimiento nacional y seguiremos siéndolo indispensablemente y enriqueciéndolo. Bueno, la verdad, te agradezco mucho tu presencia en El Tiempo No Para, que es nuestro programa de los sábados, y bueno, las puertas están abiertas para ustedes todas las veces que quieran o que lo necesiten, y reiteramos, ustedes tienen entonces una página de Facebook del Partido Intransigente de la Provincia de Buenos Aires, una página que no es de Facebook, también se llama Partido Intransigente de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y tienen también Instagram, se llama también @Partido Intransigente. Claro. Perfecto. Twitter también, exactamente. Perfecto. Y tenemos aparte de los distritos. En los distritos también hay páginas. Ah, también hay redes sociales en los distritos. En algunos distritos también tienen páginas. O sea, casi todos, digamos. Se pone en el buscador Partido Intransigente y aparecen las redes. Y los ubican. Perfecto. Esto es para que los oyentes sepan y corran a afiliarse, que es lo que corresponde. Muy bien. Juan, te agradezco muchísimo y estamos a disposición de ustedes. Igualmente, al contrario, te agradecemos mucho a vos, al programa, a la querida audiencia de un programa tan lindo como el que están productivo, ¿no? Con tanta información como el que están gestando allí en Tigre. Un abrazo grande y a disposición, como siempre. Muchísimas gracias, Juan. Hasta la próxima. Y con el representante del PI damos por terminado otro programa de El Tiempo No Para. Así que, Rodo, nos encontramos la semana que viene con nuestros oyentes. Nos despedimos de ustedes y esperamos que les haya servido. Bueno, la verdad que ha sido una excelente entrevista realizada por mi compañero, muy interesante las propuestas de Juan, muy interesante la postura del partido, da para seguir discutiendo, seguir charlando, que la militancia charle sobre la misma, y así damos por finalizado, como dijiste, Gustavo, el programa del día de hoy, y esperemos que el sábado que viene nos reencontremos. Tenemos un programa especial el sábado que viene con García Linera, así que ya estamos invitando a los compañeros a no perderse el programa del sábado que viene. Y ahora dejamos a nuestros oyentes en la continuidad de la programación con Resumen Latinoamericano. Hasta el sábado. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Del ocaso, mi ametralladora está llena de mafias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy